Pero no como antes. Va a estar prendido, ¿eh? ¿Pero quién lo hizo, Sherman? Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando las diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta el gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, sabe que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Noche de lluvia y de cumbia. Che, no estaba enojado. Me decían que este está mirando con cara de enojado. Me estaban acusando ahí. Nah, todo bien. Se pasaron 10 minutos. 10 minutos después se lo robo al que sigue. Y así le damos. Está todo bien. Gladiador de la cumbia. Empezó. Ahora, con esta tarde lluviosa. Te voy a contar algo, Pulpo. Salí en bicicleta. Hice 2 cuadras. Me di cuenta que estaba lloviendo. Me volví. Pues digo, si no me voy a quedar mojando. Hace frío. Me tomé un taxi y me vacunaron 21 pesos. 21 pesos, 11 cuadras. Me dijo lo que... Encima, pero no es todo eso, sino que subí al taxi. Seguro que está escuchando el maestro. Me subo al taxi y lo loco fue que el loco no andaba el relojito ese que te marca, ¿viste? Me dice... Y a las 3 cuadras me dijo como que miró por el espejo, lo miré como diciendo, ¿qué onda? Y me dice, bueno, no, la bajada de bandera son 10 pesos. ¿Cuánta cuadra? 11, 21. Yo digo, bueno, qué sé yo, será así. A mí me parece que la bajada son 2, 3 cuadras, algo de eso. No... Mirá cómo toca la bocina el tachero. Está contento, me parece. Bueno, 21 pesos, boludo, un sándwich. Un viaje de 11 cuadras es un sándwich. ¿Cómo no voy a cantar la cumbia de la inflación después? Buenas noches. Esto es Gladiador de la Cumbia. Hoy tenemos un invitado de lujo que viene a compartir el programa con nosotros. Lo tenemos al negro, a Sebastián Paunero, que va a tocar la guitarra acá con nosotros, a hablar un poco y relacionar esto porque estaba pensando, ¿no? El hecho de... ¿Sabés qué? Ya estaba arrancando a presentar el programa y ni siquiera dije quién estaba acá. Del otro lado de la pecera lo tengo al más grande que hay, al Pulpo Lesiani. Fuerte ese aplauso para el pulpo. ¿Eso es un sonido de pulpo? Yo me preguntaba, ¿cómo hacen los pulpos? Uno tiene, qué sé yo, decir, ¿cómo hace el zorro, ponele? No sé, pero uno quiere, porque uno, ponele, yo no. Cuando tenga el pibe, te dice, papá, ¿cómo hace la jirafa? No tenés la más puta idea, boludo. Tenés que inventar un ruido o decirle, sí, no sé. El sonido, poneme un sonido de pulpo ahí, ¿no tenés? No tenés sonido de pulpo, más que está bajo el agua. Bueno, pero los delfines hacen sonido, hacen ruido. Los pulpos deben hacerlo, pasa que no sabemos. Pues por lo menos yo nunca me crucé uno. Escúchame, bueno, te decía, del otro lado fuertes aplausos ahí para el Pulpo Lesiani. Yo soy... Así, eso es una manada de... Una jauría de pulpos. ¿Cómo es una manada de pulpo? Tampoco, ¿cómo es? Un cardumen de pulpo sería. Las caras de pulpo de todo es terrible, digo. Todos ponen cara de pulpo del otro lado. Bueno, como les comentaba, vamos a tener un invitado de lujo. Yo soy el Caño Lima, acá estamos con el Gladiador de la Cumbia, un programa del Emporio Tropical. Lo tenemos al Negrito Paunero hoy. Y para arrancar nomás para sí, tenemos una biografía de un ícono de la cumbia. Y también, como siempre, revisando las biografías de los más grandes artistas de la cumbia, lo tenemos a Daniel Cardoso. Daniel Cardoso. Y los charros, ¿te acordás de ese? Como los unicornios. Ese mismo. Hoy vamos a hacer la biografía de Daniel Cardoso y el grupo Los Charros con la primera canción que es Toma mi corazón. Esa canción es la que más me gusta de Los Charros. Mándale mecha, mirá. Nuevamente, para toda la gente, vuelve. Quisiera descubrir tu mente, todo lo bello que hay en ti, en tu inocencia y en tu cuerpo de mujer. Como quisiera descubrir lo que piensas, si es que no existo para ti, o yo te pido por favor de piensas. Si es que no existo para ti, hoy yo te pido por favor. Toma mi corazón. Pulpo, ¿me podés subir un poquito el retorno de la voz? Impecable. Así sonaba Toma mi corazón, escuchado en el año 1994. ¿Sabés dónde, Pulpo? El otro día que estábamos hablando, por ejemplo, que decíamos, che, ¿qué banda habrá en el Chaco? Bueno, justamente esta banda es una banda nacida en el Chaco. Ahí ya lo tenemos al invitado de la noche, del otro lado de la pecera, a Sebastián Paunero. Bueno, como les comentaba, siempre liderado por este grupo, por este cantante, Daniel Cardoso, es un grupo del Chaco y desde donde da en principal su música se escucha hasta el día de hoy, es una de las bandas más reconocidas en el ambiente de la cumbia. ¿Cómo se arman los charros? ¿Cómo se forma esta banda que tuvo sus éxitos, sus glorias? También escuchado en todo rincón del país y ha viajado por Latinoamérica, ha viajado por Italia, por España. Resulta ser que la banda estaba ya media conformada y Daniel Cardoso, que es el cantante que fue hasta el año 1999, Daniel Cardoso jugaba al fútbol, tocaba la guitarra con los tíos, con los parientes, así, y parece que los muchachos ahí de la cancha le empezaron a decir, loco, ¿por qué no te dedicás a esto profesional? ¿Qué sé yo? Y medio como que él no quería agarrar viaje, no sabía aparte cómo. Hasta que de casualidad este grupo que se estaba formando estaba buscando un cantante y le llegó los comentarios de que el muchacho cantaba bien, que tenía buena onda, carisma, y lo fueron a buscar. Resulta ser que Daniel Cardoso le decía, pero te parece, vos decís, no sabía. ¿Sabés de qué laburaba Daniel Cardoso antes de ser un artista consagrado? Vendía verdura en la calle. Él salía con el carrito a vender verdura y le decía, pero muchacho, yo no puedo ensayar, faltar al ensayo, dedicarme a esto, dedicarle horas a esto es quitarme el laburo que tengo diario. Entonces los muchachos le ofrecieron, mirá, hacemos una cosa, vení, te presentás, grabamos 6 temas, vemos qué onda, y si sale, te dedicás a esto. Resulta que grabó estas primeras seis canciones, pero ya al primer tema grabado lo empezaron a difundir en la radio. Con el que escuchamos muchas veces que lo nombran ahí en las canciones, porque es parte de una productora, que es Cholo y Luis Perruzzi. Luis Perruzzi, que es el productor de Los Charros o de La Nueva Luna. Ha grabado a la Emporio Tropical también, Luis Perruzzi. Ha grabado a la Emporio Tropical. Bueno, el productor de La Nueva Luna, de Los Charros, entre otros, ¿no? Es un ícono en lo que es la grabación de bandas tropicales. La primera canción que graban la empiezan a lanzar en las radios. Esto se empieza a escuchar por todos lados y al toque fue un éxito. Entonces, atrás vino la otra canción, pero todavía no había llegado Daniel Cardoso ni su grupo Los Charros. Y ya pasaba que se escuchaba muchísimo, que la gente lo pedía en las radios. Entonces, bueno, muchachos, vamos a largarnos a laburar, boliches, a ver qué pasa. Pero a todo esto Daniel le decía, che, muchachos, pero tenemos 6 canciones, ¿cómo vamos a salir a laburar con 6 canciones? Ni siquiera tenemos un disco completo, la gente se pide otra, no importa, le decía. Los productores decían, no importa, Vos quedate tranqui que con 6 temas laburamos igual, salís a las canchas, que nosotros le damos mecha a la difusión y ustedes toquen y si hay que repetir, repitan de vuelta los 6 temas. Cosa que a Daniel Cardoso le pareció extraño, pero bueno, si ya estaba en la movida había que bailar. Se manda a Daniel Cardoso. Y resulta ser que el primer show del debut que tuvo Daniel Cardoso y Los Charros, dice que tenía tal miedo, Pulpo, que le temblaban las patas y no quería salir a cantar. La banda ya había empezado los primeros acordes y no podía salir a cantar hasta que vino Cholo y lo empujó. Le dice, mandate ahí. Dice que no le salía, tenía un nudo en la garganta y no podía cantar. Hasta que arrancó a cantar y se dio cuenta que la gente conocía todas las 6 canciones, que las conocía de punta a punta. Así que ahí nomás terminaron su primer disco, que su primer disco fue en el año 1995 y se llama Te Demostraré, que tiene canciones como La Flor, Tres Heridas, La Falta Que Me Haces, Solo Vivo, Un Minuto de Silencio, Bésame. Bueno, entre tantos otros, ¿no? La guitarra. Los Charros empiezan a sonar en la tele también, empiezan a concurrir en la televisión y ahí es cuando se expande más el negocio y empiezan a sonar y a laburar en los diferentes boliches del país. Bueno, para hacerla hoy un poquito, por una cuestión de tiempo, más corta la biografía, ya vamos a ir con la segunda canción de Los Charros, que se llama Madre Soltera y suena así, mirá. Una muchacha está sentada, rodeada de hombres, brinda una copa. ¡Ea! Y esto se lo queremos dedicar de todo corazón a aquellas madres solteras, de parte del Cholo y de los Charros. Escuchamos, es Los Charros y al otro. El negro, ¿no? El negro, yo te digo, yo decía, yo siempre escuché y digo, ahí pasa el negro paunero, listo, el negro paunero. A mi viejo entonces, le dicen el negro. Mira, pero negro. Vos te habrá quedado algo. Sí, yo soy el marrón, ponele. El marrón, ponele. Sí. Vamos a buscar otro color. Yo siempre, es más, yo Cada vez que te veía digo, el Nero Paunero, pero bueno, Sebastián Paunero. Acá lo tenemos. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, che. Bien. Me estabas contando ahí de que fue medio complicado el tema de la lluvia, ahí caminando. Una odisea, sí, sí. Pero bien, bien, sí. No. La lluvia no me inspira tanto, no me dan tantas ganas de salir, pero hoy arranqué al final. La lluvia es ideal como para agarrar y quedarte componiendo. Totalmente, encerrado ahí, haciendo tortas fritas, prendiendo fuego. Lo que dicen todos, ¿no? Eso. O una chica mejor, obvio, ¿no? Señalar. Sí. A mí me gustan muchísimo los días de lluvia, te digo. Si yo viviera en un lugar así, no sé, ponerle Pensilvania, donde hay todo nublado, así, a mí me recabe esa movida, sí. Debe ser el alma... tanguera que tengo también. Tienes que tener un buen sobre todo, lo único. Sí. Claro, buen sobre todo. Paraguas, listo, ya. No soy un tipo de mucho sol, pero sin frío, la lluvia sin frío me gusta. Son caros los sobre todo, igual. ¿Te gusta la cumbia? La cumbia, sí. ¿Te gusta? Sí. Ahora estamos hablando acá de un poco de los charros. Casi el único ritmo que me animo a bailar, te diría. Cuando es una fiesta, lo que más me mueve a bailar es la cumbia, sí. Sí. Es como que te da... Esa alegría y movimiento para que uno agarra y... Sale natural, sale solo, claro. ¿No? Sí, no, por ahí hay otros ritmos que por ahí tenés que pensar más lo que haces, pero este le encontré el paso, no sé. Nunca fui mucho de escuchar cumbias, pero sí, bueno, las que te pasé hoy, que vos me dijiste que te pase unas cumbias, son cumbias que tienen un porqué todas. Y ya la vamos a estar contando. Claro, no soy gran escucha de cumbias, tengo amigos. Igual, mira, yo comentaba esto y justamente... el programa este es el número 10 que estoy haciendo, de Gladiador de la Cumbia. Mirá. Y lo que hice fue traer, dentro de lo que es una orquesta típica de cumbia, ¿viste? Traje a cada uno de sus integrantes. Al güirista, le hice una nota al acordeonista, claro, así. Y llegó un momento que ya pasó, ¿viste? Ya hice todas las notas. Y después dije, que me gustaría entrevistar gente por ahí de otros palos, claro, y atraerlos a esta movida cumbiera, porque yo... Pienso que cada uno tiene un cumbiero adentro. Es seguro que sí, es un ritmo que se pega y aparte está en cualquier lado, vos tocas cualquier canción y siempre sale un rasguido de cumbia. El muchacho como es Luis del videoclub, imagina, sí. Tiene una consigna que si vos querés tocar ahí es que no toques cumbia, dice. Y yo le dije, bueno, mirá, por ahí a mí se me escapa algún rasguido cumbiero, así que no te sientas ofendido por eso. No toco cumbia, pero se me va a escapar en mis temas ahí. Qué loco eso, ¿no? Sí, es un concepto, una idea. Nosotros estamos acá en este programa de Gladiador de la Cumbia para reivindicar un poco el género... De la cumbia. Que es el género popular, digamos, más consumido en la Argentina. Y sí. Hay géneros más masivos y otros más populares. Totalmente, dentro y en toda Latinoamérica, ¿no? También sí, aparte, sí. A cualquier lugar que vayas acá del país vas a encontrar una bailanta. Sí, totalmente. Cosa que por ahí no sucede con otros géneros. Aparte los ritmos ya de acá, los ritmos norteños son bastante parientes de la cumbia. Sí, ¿no? Totalmente. Tenés dentro de la cumbia, obviamente, los subgéneros. Todo claro. Nace desde la cumbia colombiana que llega acá. Claro. Y tenés subgéneros como los guaguancotes. Correcto. Como tenés el no sé, la cumbia santafesina, la cumbia norteña. Claro, claro. La cumbia sureña ahora está sonando mucho. Ah, esa no conozco. Los dragones, la gente de acá del sur que estudia acá por ahí me trae material y mirá lo que está sonando allá. Hay gente que llena bailes, que por ahí acá no son conocidos. Ni son conocidos. Y allá llenan y son en toda la provincia de Neuquén, de Chubut, de esa zona, hasta Bahía Blanca llenan boliches ellos. Y no son conocidos y no son del ambiente quizás de llegar a Canal 2 o que le dé una perspectiva más nacional. De los productores, por ahí le falta que los conozca alguno de estos productores. Totalmente. Mira, te estaba contando, yo quería que vengas desde temprano, así compartimos un poco. Un poquito tarde, llegué, no tanto, bastante por bien. Favor, por favor, llegaste justo, llegaste bien. Joder. Porque ahora vamos a terminar un poquito de la biografía de los charros y después continuamos con siguientes cosas. Estábamos hablando de los charros. Mira, yo tengo una anécdota para contar de los charros. El guitarrista de los charros trabajaba conmigo en una panadería. Mira. En una panadería, muchacho. Ojo que los charros tuvieron varios guitarristas. Pero uno de los guitarristas de Los Charros trabajó conmigo. Ya la banda Los Charros ya era famosa, ya estaba pegando. Yo te estoy hablando, tendría 16 años, era en el año 98, por ahí. Ah, pero ya no, ya. Conmigo, y la anécdota fue que un día, el muchacho hacía pizzas, me acuerdo. Yo trabajaba ahí, yo trabajé 12 años en una panadería. Y él se dedicaba a hacer las pizzas, porque había una cantidad importante de pizzas para hacer. Y un día tocan timbre, ¿viste? Y yo salgo ahí a ver qué era, siempre alguno que te mangue una factura, algo, porque tocaban timbre al costado. Y había una combi, ¿viste? Vidrio polarizado. Yo dije, bueno, andás a ver qué pasa acá. Y baja Daniel Cardoso con alguien más. Pero yo, en ese momento, como que digo, ¿de dónde lo conozco a este chabón? ¿Viste? Claro, no caía. Claro, claro. ¿De dónde lo conozco? Y pregunta, por Martín. Martín se llamaba. Si me está escuchando, pues yo no lo vi nunca más, el muchacho. Lo vi, lo volví a ver un año después más. Tenés que verlo para que toque con la Corea un día, claro. Totalmente. Bueno, y Martín tenía una banda de cumbia, yo me acuerdo, que se llamaba algo así como Piel Morena o algo así. Se llamaba la banda. Y él siempre me contaba, y yo en ese momento curtía punk, ¿viste? Claro. Y era como, el loco me decía, no, que la cumbia, que no sé qué, y yo le hablaba, pero esa guitarra, yo quiero esa guitarra para tocar punk, ¿viste? Así. Claro. Y siempre buena onda, ¿viste? El chabón. Y un día, bueno, pasa esto, que lo vienen a buscar. Y el loco le digo, che, te busca a alguien ahí en una combi, ¿viste? Y sale. Y yo salgo atrás y me quedo, ¿viste? Como escuchando a ver qué pasaba. Y entonces, no me acuerdo, bien, te estoy hablando hace 16 años atrás, tengo 32. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, como que le estaba ofreciendo, ¿viste? Para tocar. Claro, el chabón no lo podía creer. Imagínate que nosotros unos ratones que estábamos laburando en la panadería. Ah, pero eso antes de que tocara con los charros. Claro, le estaba ofreciendo el laburo. Claro. El chabón todavía no había hecho su carrera musical profesional, digamos. Claro, claro, claro. Él seguía laburando igual que yo. Entonces entra, y yo no me olvido más esto, el chabón agarró, se sacó el delantal y dijo, nos vemos. qué bueno poder hacer eso. Nos vemos, dijo el chabón. ¿Qué pasó? No, me voy a tocar con los charros. A todo esto, claro, nosotros nos quedamos medio perplejos, digamos. Y a la semana, a la semana, no sé, viste, era, che, poné Canal 2, que están los charros, es imposta, ¿viste? Y aparecía el chabón, pelo largo, viste, ahí tocando. Bueno, cuestión que se fue a tocar con los charros, volvió, me acuerdo de los 3 meses. Si me está escuchando, se tiene que estar cagando de risa este chabón, porque yo me acuerdo que era un ratón igual que yo, no teníamos manco. Y de verlo así todo con la margarina pegada, la remera, la harina, todo, claro, así, claro. Lo veo entrar al chabón, llegar todo deportivo, ¿viste? Con un celular de esos que eran unos ladrillos así de grande que no lo tenía nadie en ese momento. Ah, claro, sí. Tener un celular de eso, sí, era re pomada, ¿viste? Claro. Y el chabón me decía que lo habían llevado a Talcahuano allá y le decían, elegí la guitarra. ¿Te imaginas que te digan eso? Elegí la guitarra. El loco se había comprado, me acuerdo, mirá, todo eso, que el loco dijo que se había comprado una Fender que en ese momento estaba a $2,000, o sea, $2,000. $2,000, claro. Una bocha de guita, ¿viste? Una Fender blanca, qué sé yo. Y el chavo estaba pero emocionadísimo. Que me decía, boludo, fui a llevar a mi nena al colegio y me saludaban. Imagínate. Y pasó unos años tocando con los charros. Después, hasta que en el 99, esto habrá sido 2 años, pone por ahí. En el 99, Daniel Cardoso se va de la banda y quedan los músicos solos, que logran hacer una gira igual por el país. O sea, el chabón conoció Estados Unidos, todo. Y conoció Paraguay, Perú. Estuvo, yo a veces busco en YouTube y lo identifico y digo, mirá este chabón, boludo, tocando para, no sé, 20.000 personas. Y sí, bueno, lástima que después, bueno, se separó, Daniel Cardoso se hizo solista, los charros siguieron, pero con otro cantante que no tuvo, viste, alcanzaron a hacer una gira, claro, y eso. Y él quedó, se quedó sin laburo. Y se quedó sin laburo, porque después cuando Daniel retomó con el tema de los charros y eso, buscó otras personas. Y esto también, mira, te voy a comentar un poco, porque resulta ser que Daniel Cardoso, y qué casualidad que el otro día hicimos la biografía de Daniel Agostini, y tienen en común que son cantantes, digamos, dentro de la movida tropical, son cantantes románticos, digamos. Claro. Son de la cumbia romántica. Claro. Que Daniel Agostini es, él dice que es muy religioso, que es cristiano, fue evangelista, fue cristiano. Y estaba mirando que Daniel Cardoso también es evangelista, el monstruo. Mirá. Y cuenta él que el tema de la relación con los músicos dentro de su banda pasa un poco por ahí. Dice que él le ha pasado que algún músico de él no salude a una persona discapacitada, por ejemplo. O que no salude a una muchacha que está gordita, por ejemplo. Claro. Y dice que eso es fatal. Que no lo permite. Dice, si yo, que soy el que pone la cara en la banda, me entrego, claro. Sí, en realidad es eso, yo pienso que en una banda todos tienen que poner. Pero dice, si yo, que por ahí a la hora de pedirte un autógrafo o una foto, quizás van a él, no claro, al percusionista. Al que toca el Wii. Claro, dice, ¿no? Si yo entrego todo a mi público, yo quiero que mis músicos también. Claro. Hay que ver si... Bueno, es algo para pensarlo lo que dice Daniel Cardoso. A par, por ejemplo, y un día toca con los hijos. Después, bueno, ahora el otro día estuve mirando ahí en Canal 2 que está el hijo tocando como solista, ya se armó su propia banda. Pero él decía, el hecho de pasar todo el tiempo de gira y estar lejos de la familia hizo que los trajera con ellos. Dice, de muy chiquito, ya de 15 años, 17. Ah, claro, para empezaron, verlos. Claro, y empezaron a tocar con ellos. Él les propuso, los hijos dijeron que sí. Y de muy chiquito uno le hace sonido y el otro toca con él. Mira. Y dice que el pibe de 14 años haciendo sonido es un maestro. Bien. Y cosas como que él cuenta, que tiene un motorhome, dice, y ahí va, con la familia, los músicos, y va tocando por todo el país, por lugares donde salga. Es una persona que llegó con los charros a Viña del Mar, por ejemplo. Viña del Mar, lo que tienen los chilenos un poco eso es que la cumbia argentina ha sido consumida y digerida mucho antes que nosotros. Cuando nosotros, mientras acá sonaba, no sé, la cumbia villera, por ejemplo, mientras las bastardeaban, allá ya la asumían. Entonces, hoy en día la cumbia chilena es muy rica. Tiene, porque ya tiene la aceptación de hace muchos años, mucho más antes que nosotros. Yo creo que estamos en un momento donde hoy acá se está abriendo y aceptando un montón los géneros de cumbia. Hay muchos grupos de cumbia. Ahora hay muchos grupos de cumbia. Incluso con gente que antes por ahí no tocaba. No tocaba. Claro. Por eso mismo, digo, viste, hoy encontrás altos músicos quizás que vienen de otros palos involucrados en bandas de cumbia. Acá en La Plata también, sobre todo, ¿no? Sí, hay muchos. El tributo a Gilda, está la productora que Medio Limón, que hace eventos Cultura de cumbia. Nada más, claro. Cultura cumbia, claro. Podemos nombrar. Hoy en día también hay una movida de bandas de cumbia independiente que otras veces no se podía generar. Antes, si no pasabas por Magenta o Leather Music o Canal 2, no te podías mover. Pero mucho. En los bailes es lo mismo. No, para tocar, no. Para tocar, y sí. Lo que pasa es que. No. Son otros circuitos. Se manejan por otro lado. Sí. Hoy en día existe un circuito. Sí, se logra hacer con fiestas como La Mágica, por ejemplo. La Mágica te trae. Es una fiesta que, por ejemplo, a veces lo hacen en la Trastienda, en Buenos Aires. Eso. Acá también se ha hecho. Que te trae, por ejemplo, a Mala Fama, a Yerba Brava y un grupo de cumbia independiente. Ah, entonces claro. Como que se mezcla eso. Y también es una movida de que, eso que te digo, ¿no? Que por ahí acá todo lo popular tarda mucho en aceptarse. Y hoy la gente que va a la Trastienda obviamente no es la gente de las bailantes. Eso hoy acepta Yerba Brava, por ejemplo. Claro, antes quizá claro. No. Y por ahí, en realidad, es lo que yo digo, ¿viste? Que todos tenemos un cumbiero adentro y la cantaron siempre, pero no iban a las bailantas. Y hoy las pueden ver en otros ámbitos. Claro. O mismo los charros, o hay un montón de bandas estas que yo estoy seguro que si vos vas a cualquier fiesta y te encontrás con los charros tocando, es una felicidad, ¿entendés? Seguramente, sí, porque tocan, son músicos, tocan de verdad, y tienen tantos años encima que vos decís, loco, estos son grosos, ¿entendés? Claro. Son grosos de la movida. Yo, por ejemplo, que hago cumbia y dentro de mi forma de. Vos también sos compositor, de componer, quizá he hecho otros géneros y eso, digo, pucha, no es una boludez. Hay que saber hacer cumbia. Y sí. Hay que la gente lo tiene muy, los cumbieros viejos lo tienen muy adentro. Saben. Yo el otro día escuchaba a Daniel Agostini y una cosa impresionante lo que tocan los músicos. Claro, sí, tocan. Estaría buenísimo igual mezclar porque el público es distinto también. El público que va a las bailantas no es el público que va a ver a estas bandas, no van a ver a estas bandas de cumbia independiente. Y yo, pues, se me ocurría recién, estaría buenísimo. Imagínate caer. La Emporio, Les Minón, cualquier grupo de estas de bandas de cumbia independiente, ir a tocar una bailante. Sí, totalmente. Yo la opinión que tengo con respecto a eso es que yo soy un pibe que, es más, hoy caigo en la cumbia porque en realidad toda mi vida fui una bailanta. Yo conozco más bandas de cumbia en vivo que de rock. Yo, claro. Curtis Escándalo, Milenio, Platino. Mirá. Y todos esos lugares. Y en las movidas bailanteras quizás está más que nada escuchar lo de hoy en día, ¿viste? Claro. Lo que está de moda, digamos. Sí. Una costumbre que tenemos la gente que quizás no curtió mucho el género, te dice, a mí me gusta la cumbia, pero la cumbia vieja. O me gusta la cumbia, pero la cumbia colombiana. Y lo que pasa es que ahora también con el nombre de cumbia hacen muchas cosas que no son artísticamente muy valorables. Yo creo que pasó siempre. Y más, justo hoy tengo algo para hablar acá, que es de la cumbia y los productores. Y creo que pasa también en otro género. Lo que pasa es que al ser mucho más comercial, vos imaginate que la cumbia es una movida que en Argentina es la que más plata deja, por ejemplo. Claro. La que más plata mueve. Claro. Ni siquiera las bandas de rock, que son otras bandas masivas, digamos. Los boliches de cumbia se mueven jueves, viernes, sábado, domingo y tocan de 3, 4 bandas por noche. Sí, aparte son más bandas de cumbia las que ganan plata que las bandas de rock que ganan plata. En realidad cuesta más. O sea, vos imaginate que un grupo que te llena un estadio quizás con eso vive. Eso es cierto. Y los otros ganan menos y tienen que laburar más. Claro, pero por ahí yo. A la larga quizás. Me refería a las bandas de rock por ahí más chicas. ¿No? Claro. Bandas de cumbia por ahí en la balanta tocan bandas consagradas, pero también tocan bandas que son poco conocidas, sí. ¿O no? Sí. Y también. Y en el rock no hay tantas bandas poco conocidas que toquen todos los fines de semana y vayan con un cachet. No. Ahí van, pagan, listo. Nos vimos, tocan 30 totalmente. Minutos. Totalmente. Después tenés un montón de cosas. Acá en La Plata, como estábamos hablando de la movida cumbiera, obviamente tenés bandas que quizás forman un repertorio para que los contraten en un cumpleaños de 15 o en un, claro, o un es casamiento. La otra que les queda, sí. Y otros que intentan ganarse su público, sí. Generar otra movida. Yo siempre comparo toda esta movida que está pasando con la cumbia como lo que fue en el tango en algún momento. Claro. Me explico, donde se empezaron a involucrar otra gente, donde cambió desde lo musical hasta lo poético. Hay de todo, claro, ¿me explico? Claro. Y como pasaba antes, las bandas de tango... Vos decís que se viene una evolución, sí, de la cumbia. Sí, sí, para mí estamos en un momento y que estoy contento de pertenecer por ahí. Mirá, a ese momento que veo que sí. Yo, por ejemplo, hace unos cuantos años atrás yo quería hacer una banda de cumbia y me acuerdo que me costaba. No conseguía músicos. Encontrar, claro, músicos. No, claro, conseguía. Claro. Y claro, hoy en día ves que hoy está en día muy, todo quien muy la cumbia. Sí, no sé si todos, pero sí, que hasta, no, hasta los que no son músicos. Porque en realidad es un ritmo muy rico, como y cualquier, sí, otro. Sí. Sí, aparte tocar y que la gente esté bailando es motivador. Es una experiencia, ¿no? Sí, muy, sí, linda. Sí, motivador. Muy linda. Bueno, para terminar, mirá, nos fuimos al recarajo con la biografía de Daniel Cardoso y de Los Charros. Nos vamos a ir con las dos canciones que se llama Te extraño, es una canción que es de... ¿Lo tenés a Marco Antonio Solís? Es un sí, músico latino, sí, muy, sí, conocido. Sí, sí, bueno, sí, porque sí, lo conozco, también, sí, va a pasar eso. Dentro de la cumbia vas a escuchar canciones que decís, che, estos son todos hits. Y después empezás a revolver y decís, mirá, acá está José Luis Perales, acá estaba, claro, claro, Marco, sí, Antonio, sí, Solís. Bueno, esta es una versión de Marco Antonio Solís. Vamos a ir con ellos y con un tema de Daniel Cardoso como solista, porque estuvimos pasando todo de Los Charros. Así que nos vamos con eso. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Te sueño y me despierto al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. Y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. El frío de mi cuerpo pregunta por ti.

desayuno, pelo revuelto, los ojos rojos. Hasta las 10, seguimos con Gladiador de la Cumbia, un programa de La Emporio Tropical. Arma tu ferne, hace la ronda, que se viene el tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga, tunga. Luna, lunita, dile a ella que la amo cuando la ves caminar en la noche. Luna, no te olvides. Sé que siempre anduve de bar en bar. Una copa aquí y una copa allá. Y suena el tunga tunga, el cuarteto, de la mano del más grande, ¿eh? El más grande artista popular que tenemos en Argentina, para mí, para mi gusto, como le estaba contando acá. A Sebastián, ¿sabés lo que pasó hoy? No, hoy, bueno, en la semana. Ayer fue, ¿no? Creo que ayer, sí. Me indigné un poco ahí, hice un comentario ahí en el Facebook y gente que me respondió, gente que dice, bueno, es muy, muy amplio, pero resulta ser que este muchachito, el 10, el 10 actual de la selección. ¿Maradona? No, ese es un grande. Este muchacho que es argentino, pero casi ni vivió acá, digamos, no sé de dónde es este pibe. ¿Qué hace que patea bien un fútbol? Ah, patea bien un fútbol, eso es lo que es su gracia. Messi, resulta ser, mira, te voy a contar por qué mi enojo, porque me tocaron al más grande, me tocaron a la Mona Jiménez. Resulta ser que la Mona Jiménez hizo una gira ahora en España, no es de mucho de hacer giras por afuera y eso. Bueno, fue a España, la verdad que estuvo muy bien, reventó los lugares que estuvo. Y en uno de los aviones, cuando estaba viniendo, le comentan que en el avión de atrás venía Lionel Messi. Entonces, cuando él sube al avión, la gente en el avión empezó a aplaudir. Mona, viste, qué sé yo, sí, cantate sí. Un tema, bla. Claro, sacó fotos, todo. Y los de la cabina decían, vení, que en el avión de atrás viene Messi y queremos que le cantes una canción. Dice la Mona, es reconocido por la gente que la Mona es un tipo muy... futbolero. Sí, y muy amistoso con la gente, sí, es muy carismático. Bueno, entonces empieza a cantar una canción y en el avión de atrás le comenta que la gente estaba haciendo palma y cantando beso a beso. Uno de los hip para que lo conozcan. Messi venía en ese avión, resulta que cuando llegan y bajan, bueno, la Mona dice, che, me gustaría saludarlo a Messi. Y le comunican que Lionel no estaba para saludos ni firmar autógrafos, que no tenía un buen día y que no conocía a la Mona Jiménez. A ver, pibe, te tenés que arrodillar. ¿Pero serán esas palabras de Lionel Messi o de algún portavoz de Messi? Él estuvo en el avión, escuchó todas las movidas. Pero capaz que venía en otra y él le dijo, no, mirá, decile que después nos vemos en otro lado. Y dijo, y no conozco a la Mona Jiménez. Pero capaz que este muchacho no va. Vos lo querés defender. Muchacho. Mona, me encanta lo que hace la Mona y me cae más que bien. Obvio que no lo conozco, ni a Messi tampoco. Pero Messi, aparte de pegarle bien a la pelota, bueno, es una persona que queremos que esté. Quiero ser amigo de Messi. Yo voy a gritar los goles de Messi, obviamente, si están. Pero más allá, mira, mi mamá lo odia a Messi. Porque mi mamá es, como yo, hincha de Estudiantes, pero ella es mucho más fanática. Y Messi hizo el gol con el que Estudiantes se perdió la Copa del Mundo, la última que. Porque ese muchacho no es argentino. Si no conoces el Obelisco y la Mona Jiménez, no existís. Pero la pelota no se mancha. Ahí tenés un popular, de verdad. El Diego sí lo conoce, la Mona. Todo. Sí. Hasta Carlitos Tevez estuvo cantando, obviamente, que la contra hay que ser. Pero por ahí es por eso, porque él no se crió acá en la Argentina. Por eso mismo. Capaz que no conoce. Es como que no. Puede ser que ni lo conozca. A él le hacen una nota de chico, más o menos cuando tenía unos 18 años, 19, a Messi, y sí. Le preguntan cuál era el género musical que le gusta, y dice, a mí me gusta el cuarteto y la cumbia. Ah, entonces no. Entonces hay algún problema. No, evidentemente hay algo que está mal. El si muchacho le gusta el cuarteto y no conoce a la Mona Jiménez, no. No está, aunque sea de nombre, yo no te digo que conozca la discografía. No, porque pasa, pero un temita, sí, beso pasa, a beso. Escuchame, en Japón cantan beso a beso toda la hinchada, en japonés la cantan. Y Messi dijo, claro, no estoy de humor cancha, para autógrafo. Te quería saludar, mamá, papá. Dios, así estamos. Sí, bueno. Y para vos, mirá, Para vos, Messi, que estás escuchando, te voy a dedicar esta canción de la Mona que se llama Muchacho de Barrio, para que sepa lo que veo. Se llama Muchacho de Barrio y la que sigue se llama El Loco Tito. El Loco Tito, la historia de un muchacho que se hizo político. Es muy buena la letra, escúchenla. Pero también va para vos. De barrio que no tiene horario cuando hay que cantar. Soy uno más de la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar. Soy un muchacho de barrio, lo que pasen los años nunca me olvidaré. Que mi escuela fue en la calle y en la vida pierda o gane, yo te lo juro por esta que yo nunca cambiaré, no cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No, no, no cambiaré. No, no, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. Para el Lolo, las 14 de Arenales, de Barrio San Martín, José Hernández, para Jerónimo Luis de Cabrera. Gladiador de la cumbia. Se viene el locotito. El locotito, el locotito va subiendo de a poquito. El locotito, el locotito, el locotito va subiendo despacito. Qué grande el locotito que se va a postular. Quiere ser candidato a diputado concejal. Todo el barrio le dice, dale tito, dale tito. Pistando desde abajo el locotito va a llegar. El locotito, el locotito, el locotito va subiendo de a poquito. El locotito, el locotito, el locotito va subiendo despacito. El locotito tiene un carisma sin igual y no le hace escuan nada, hace rifa y choripán. El pueblo ya lo quiere y la gente está contenta. Se viene el locotito, va creciendo en las encuestas. El locotito, el locotito, el locotito va cambiando de a poquito. El locotito, el locotito, el locotito va engordando despacito. ¡Qué grande locotito! De a poquito, el locotito, el locotito, el locotito va engordando despacito. El locotito tiene ese cargo tan ansiado y ahora acomodado se ha agrandado el desgraciado. Ahora el locotito vive en un barrio privado y se ha comprado un auto con vidrio polarizado. No sé lo que le pasa, no le da bola a su gente, es que ahora el locotito está comiendo con aceite. El locotito, el locotito, el locotito fue subiendo de a poquito. El locotito, el locotito, el locotito ya quedó bien paradito. Ya quedó bien paradito el locotito. Ya pellizcó la primera porción de la torta grande. Fue subiendo de a poquito. El locotito, el locotito, el locotito ya quedó bien paradito. Acomodadito. Ya la gente está diciendo, el locotito. Hasta las 10 seguimos con Gladiador de la Cumbia, un programa de la Emporio Tropical. Esta es la sinfonía de la cumbia, mala fama. Quiero encontrar el sonido de ese tan particular de Mala Fama. Suena como el loco, algo como un piño. Acá seguimos con Sebastián Paunero. Los que se quieran comunicar, mirá, Seba, ahí está el numerito, mirá. 451-6917. Ahí pueden llamar por teléfono o a la página del Emporio. Siempre me cuelgo de decir esto. Sí, hay un montón de cosas que veo ahí. Sí, el correo de la radio. Bueno, pero el del programa te podés comunicar directamente a la página del Emporio Tropical. Ahí le pones un me gusta. Y recién me mandó un saludo. factura al Emporio Tropical. Recién me mandó un saludo Melissa López y me dice, che, tratá de hablar sin trabarte, me dice. Por ahí se refería a mí. No lo creo, yo soy medio arrebatado. Es más, grabá esto, mirá. Que cada cual le ponga las heces a todas las que me como durante todo el programa. me faltan algunas. Che, escuchame lo que te voy a decir. Melissa, un saludo para vos, un saludo para Azu Roca que está escuchando. Un saludo para Gabriela, un saludo para Jimena, a la gente ahí que pone me gusta, está escuchando. Todas chicas, bien, ¿eh? Sí, es bien, un público femenino. El programa, quiero mandar un saludo a la gente de la radio de Berizo FM, La Charlatana, quien nos retransmiten los viernes de 8 a 10 allá, así que lo que digas hoy se va a escuchar a futuro. Bien, buenísimo. Bueno, este es un mensaje desde el pasado para la gente de Berizo. Un saludo. No, el viernes voy a estar tocando, así que por ahí no sé a qué hora sale. Ah, de 8 a 10. De 8 a 10. Bueno, cuando termina, vienen para acá. A las 10. Ahí está. Sí. Pueden venir para acá. ¿En dónde tocas? Guajira, 49, 4. ¿Dónde era? ¿Viste cómo cambió? ¿Dónde era el viejo Variete? Ah, ¿es dónde era el Variete? El viejo viejo. El viejo. O sea, digamos el de la derecha. Claro. Mira, y es de la gente de ahí que era de 1911. De 1911. Mira, así que volvemos al Variete. Cambió mucho. Che, Seba. Hoy estuvimos ahí rozando un poco el tema de la cumbia, los productores y cómo se enlaza todo eso. Siempre acá en los programas hablo un poco de la cumbia como género popular, de la cumbia, no sé, de los músicos, de la cumbia, de cómo se ganan el sueldo, de relacionado, viste, en el aspecto social y todo eso. Hoy traje, imagínate que ya es el programa número 10, así que hablé bastante de todo hoy. Sí. Estuve el otro día, por ejemplo, anterior fue la cumbia en la TV. Mirá. Estuvimos hablando de eso. Y hoy traje el hecho de la relación de los productores y la cumbia. Un poco estando lo que sucedía más que nada antes, pendiente, los caminos para pasar. Pero bueno, quizás este es el costado más oscuro dentro de la cumbia o el más que se puede debatir y hablar. Pero hay infinidad de relatos de músicos que te cuentan abiertamente cómo son muchas veces explotados. Músicos reconocidos que mientras están en vigencia, mientras está en vigencia el contrato de ellos con la productora, sí, ganan chirolas a comparación de lo que se llevan los productores. Las productoras arman grupo, desarman, rejuntan y están a la orden del día de lo que pega en el momento, de lo claro, que está de moda. Por eso dentro de la cumbia encontramos muchas bandas que por ahí no perduran mucho, o sea que por ahí están algunos meses o un pocos años, uno o dos claro, años, y a veces como acorde también a la televisión basura nacen muchas cosas que son más mediáticas que musicales o realmente de una riqueza artística valorable, claro. Y emergen personajes que obviamente por ahí hasta duran muy poco. Pero es ahí donde empieza a quedar afuera el costado por ahí más preciado de la cumbia, porque a veces genera los conceptos de la gente de la cumbia, nada, porque por ahí se quedan con una sola parte que yo... La parte comercial de la cumbia. Que yo supongo que pasa en todo. Yo te puedo nombrar bandas de rock and roll que son también un producto. Totalmente. Sí. Y que dentro del rock también hay cosas que son... Porque es una cuestión de gusto también. Sí, sí, sí. Que te guste o no. Productores hay en todos los géneros. Totalmente. Que hacen y deshacen. Bueno, y las productoras... También hay productores buenos igual. Sí, sí, sí, sí. Las productoras te exprimen hasta 30 shows por fin de semana y cuando uno vuelve a la casa... poco es lo que genera de ganancia. Eso es lo que pasa. Ahora bien, esto habla claramente de un fenómeno social muy asociado a los barrios muy carenciados, necesitados. El hecho de llegar a ser reconocido o ganar un mango deja al costado cualquier arreglo justo, digamos. Claro. Si otra oportunidad no hay, a veces, o si logran tener un instrumento, es mucho. ¿Me claro. explico? Sí, sí, sí. Muchos grupos se arman a veces con canciones ya hechas. Yo tuve la oportunidad una vez de estar hablando con una banda de cumbia villera que se llama El Perro. El Perro es una banda que está vigente y que suena. Y que los locos me contaban. Lo que sucede con las productoras a veces es que ya tienen un producto, ¿no? Armado. Son canciones que por ahí las generan ellos. Entonces te lanzan al mercado a vos con dos canciones. Claro. Si la movida pega, ¿y cómo hacen para que eso se difunda? Primero en la tele, después te llevan a los boliches. Y ahí es donde tienen el sensor del público, digamos. Claro, sí, sí. Ponen a los chicos por ahí a bailar, simplemente sin cantar, o haciendo playback, digamos, bailando. Sí, sí. Y si la gente responde bien, lanzamos el disco. Siguen invirtiendo y si no, no, claro. Lanzamos el disco. Eso hace a veces que los exprimen hasta que sacarle el jugo. Y cuando pasa la moda, le cierran la puerta. Y como pasa en muchos ámbitos laborales, digamos, igual. Tienen que volver a la verdulería. Pero sí, pasa a veces que los pibes por ahí están entusiasmados, cosas así. Oye, escuchaba una nota de Daniel Cardoso que hablaba un poco de eso también. Que a él le daba pena eso de que los pibes quizás se prestan y él siente como que también a veces no queda otra para llegar a un sueño que quizás tenga algún chico. Hacer un camino independiente es muy difícil. Claro. Y más dentro de la cumbia. Es muy difícil, los chicos ganan muy poco y a veces es, listo, ya pasaste de moda, te exprimiste, saqué hasta el último centavo. Cuando le decís, che, maestro, ¿y conmigo qué pasa? Ya está. Claro, sí, sí. Hay otro. Pero bueno, la cumbia, más allá de eso, persiste. Y por más que esto suceda en mucho género, y quizás en la cumbia se ve un poco más, traje una canción que habla un poco de esto. Es una canción de cumbia villera que es de Club Atlético Chanchín, que Chanchín era el cantante de supermercados, y se llama Acá Llegó Papá, y habla no de la gente que está en productoras y por ahí son buenas bandas o bandas reconocidas, sino de aquellos personajes que son mediáticos o que están armados nada más que para, ah, sí, para sí. el momento. Claro, claro. Entonces encontré esa canción y dice así, Pulpo, mira. Que se venga DJ. ¡Ay, va! Gladiador de la cumbia. Y empezó la hora de musicalizar acá junto al amigo Sebastián Pabunero, que yo digo a la gente que traigo, le digo, me gustaría que elijas y que traigas algunas de las canciones que a vos te identifican, algunas cumbias que decís siempre, algunas, esta más acordada tal, ¿y por qué? Y estuve mirando ahí un poquito la lista que trajiste. Ahí está. Contanos, sí, a ver, ¿cuál es la primera canción que vamos a escuchar un poco? Así. ¿Y por qué la elegí? Por eso, más o menos. Sí, es una, El Bombón Asesino es una canción de Los Palmeras. Que un hitazo. Es un gran hit que tiene. No sé, Los Palmeras siempre me cayeron simpáticos. Esa canción me cayó simpática. Tanto que se la robé. Yo hice otra canción que tiene básicamente el mismo riff. Es la misma canción, pero yo hice otra que se llama No Seas Boluda, que tocábamos con la asociación. Y bueno, y eso, el tema me encanta. Aparte me encanta cómo suena, me encanta cómo tocan. Y me acuerdo que escuché una vez, cuando yo estaba armando ese tema, No Seas Boluda, que primero salió con el riff de ton ton ton ton ton ton ton ton ton, me enteré que le habían afanado el micro con todos los instrumentos a, es verdad, a Los Palmeras hace 4 años o algo así. Es verdad, un garronazo. Y fue, y dijiste, bueno. Y la tenés, no sé si fue para algo, pero bueno, terminé, bueno, la canción igual. Mirá cómo suena, Pulpo. Aunque ponela. Sabía que robaba. Es buenísimo. Bailado y canturreado también, sí. Alta canción trajiste hoy, ¿eh? ¿Y con qué seguimos? Y el otro es uno de esta muchacha Gilda, que solista, hicimos una biografía acá de Gilda. Mira, impresionante. La verdad es una artista. Cuando yo medio me pasó que tenía una amiga y yo la menospreciaba un poco a esta chica Gilda. Yo decía, viste que lo que pasa uno con las cumbias, yo era chico, ¿no? Cuando se murió Gilda, cuando tuve el accidente. ¿Cuántos años tenés, Seba? Yo tengo 39. No era tan chico, pero tenía 20 años, 29. Claro, hace mucho que murió Gilda, hace bastante ya. 22, 23, hace mucho que murió. En el 96 murió. Mirá, Gilda. 96, 14, hace 18 años, hace bastante. Y me acuerdo que me encontré con esta amiga, que más que amiga era una chica que a mí me... Yo estaba enamorado de ella, pero ella creo que no estaba enamorada de mí. Y cuando murió Gilda, ella estaba llorando por la muerte de Gilda. Y bueno, me conmovió y ahí dije, mirá qué pelotudo que soy, que yo me estoy riendo de algo que a otra persona en realidad le está llegando, claro, bastante, ¿no? Y me puse a escucharla, bueno, y traje este tema, No Me Arrepiento de Este Amor, que es el que más conozco yo, ¿no? No es el, no sé si es el mejor tema de Gilda, pero... Y suena así, mirá. Lo imaginé, quien va a Así suena Gilda. Así suena Gilda. Alta canción. Esta canción que la había versionado Ataque 77, ¿te acordás? Tienes razón, sí. La sí. había hecho punk ahí, sonaba como loco. Está muy bueno. Sí, muy bueno. A mí me gustan las versiones punk. Que cambiar los ritmos es genial con sí. cualquier canción. Aparte le puedes poner cualquier ritmo. Te puedes hacer un tango, lo que quieras. Hay una banda que se llama Los All Star. Pensé que ibas a decir a Capone. No. Hay una banda que se llama Los All Star que hacen rock. Hacen todas las cumbias hechas rock. Al revés. Sí, hacen al revés, como diciendo. Bueno, nosotros ahora vamos. Los All Star. Los All Star, sí. Estaba escuchando, hay unas versiones interesantes. Bueno. Nada que por ahí no se le hubiese ocurrido a otro, lo que pasa es que ellos hicieron un disco entero, por ejemplo. Claro. Ya hemos escuchado otras versiones de rock, no sé, 2 minutos haciendo Caramelo de Limón. Claro, sí. La canción de Ricky Maravilla. Hay varias. Y hay un disco de ese homenaje a. En el que está el tema de Gilda. Sí, de Ataque, es un disco. Es ¿no? un disco, pero de diferentes canciones. Claro, de populares, digamos, hechas rock. Hechas rock, eso, sí. ¿Y qué más trajiste ahí? Bueno, de Rodrigo. Que ahí ya. Sí. Ahí ya me pegó a mí. Cuando se murió Rodrigo, me pegó a mí, no fue. Consumías Rodrigo, con digamos. Escuchabas. Sí, lo escuchaba. No es que era grande. No escuchaba todo el tiempo, pero. Pero sí, lo escuchaba y aparte me caía bien y me caía bien él, me parecía muy inteligente. El tipo tenía un carisma especial, yo creo que le entraba a cualquier persona más allá de que si te gustaba o no lo que hacía. Me parece que es así, sí, al final pasó que ahora todo el país ama a Rodrigo siempre, ¿no? Lo que sí, a diferencia por ahí de Gilda, es que Rodrigo llegó a ser masivo en vivo, en vida. Sí, es cierto, sí. Gilda, y estaba en su mejor momento. Claro, en su mejor momento, había hecho 13 Luna Park. Quizás fue. Bueno, igual los dos dolieron mucho. Sí, obvio, mucho. Sí. Pero claro, Rodrigo era mucho más masivo, eso que decís vos. Y trajiste otro hit. Hoy tenemos una lista hitera. Los temas que yo escucho son de cumbia son generalmente los hits. No soy de escuchar mucho un disco entero. Entonces escucho lo que pasa en la radio o lo que pasa en un fiesta. O lo que escuchás, se escucha por ahí. Exactamente, sí. Mirá cómo dice, mirá cómo suena Rodrigo. El pasado es la las 6, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. ¡Sí! El pasado es la las 6, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel. Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino que unió sus dos caminos. Y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor lo que he vivido contigo. Dejó mi esposa tu para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes, mi amor, me dices suave. Alto cuartetazo los de Rodrigo. Muy querido acá. Lo que pasa es que Rodrigo fue más nacional, digamos, llegó más al corazón de mucha gente. Como un jugador de fútbol, ¿no? Sí. Eso que salía ahí, cuando salía ahí en el ring, ¿no? En Luna Park, sí. Hasta he escuchado versiones tango hechas por él. Así, claro, de sus propias canciones. Pasa que los cuartetos tienen también están muy relacionados con el tango. Hay muchas canciones de Rodrigo que son. Bueno, muy, amor, sí, pueden sonar tango tranquilamente. Totalmente. Y nos fuimos a algo ochentoso. Ah, sí, porque yo me acordaba del tema, te dije mal el autor hoy es Alcides, ¿no? Pero no la dejes seguir, sí. Porque... ¿Quién no baila con esa canción? Y ese, cuando salió, a mí me llamó mucha atención, era muy bueno. El otro, el que me hiciste acordar hoy, de Sebastián, que te decía hoy, es Movitomo, también. Por ahí la manera de decir rápido las sílabas, ¿no? Puntito, y ese cuarteto que te hace mover las patas. Es increíble. Es el tunga, tunga, tunga que te lleva ahí. Ese también, Violeta. ¿Sabes también? Que tengo una duda, que si hay alguien que está escuchando y puede resolver, pero me parece que la canción Violeta, que todos la conocemos, que es de Alcides, me parece que es de un grupo brasilero. Y puede ser, mirá. En un momento salió una publicidad, me acuerdo, en la tele, con la canción cantada en portugués, que yo dije, mirá, los brasileros hicieron Violeta, la hicieron en portugués, pero me parece que es más vieja. Puede ser. El otro día un amigo me mostró un video muy viejo de la canción cantada en portugués. Mirá vos, Alcide. Tanto como Sopa de Caracol, que la cantaba él, que no. Claro, no, claro. No le, no le pertenece, digamos. Pero pasa mucho eso, ¿no? Que agarran canciones así de otros. Es cosa de productores también, ¿no? Sí, quizás. Pero pasaba en la época de los Beatles. ¿Te acordás que le querían hacer grabar canciones de otros a los Beatles en un principio y ellos no aceptaron? Buen dato ese. Sí, pasa. Pasan. O sea que pasó siempre. Pasó y va a seguir siempre. Pasando. Y quizás a veces termina siendo el hit del disco. Más al que, al que apostaba quizá el artista. Y bueno, vamos a pasar a... No la dejes ir, no la dejes ir. Al CIDE. No la dejes ir, Pulpo. Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar. Suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel. Su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es? Violeta. Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es? Violeta. Y se lleva mi corazón. Baila como un terremoto, su cintura me hace temblar. Tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar. Mira cómo sube y baja, como si se fuera a romper. Me corre un frío por la espalda, yo no sé lo que voy a hacer. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Violeta? No la dejes ir, se va. Se va. Se fue. No, se fue. Y ahora para terminar esta musicalización en vivo acá con el maestro Sebastián Paunero, trajiste una canción de la cual sos partícipe. Sí, sí, yo ahí toco el bajo y hago unos coros, la grabamos con una banda con la que tocamos hasta el año pasado, La Asociación. Es una canción de Julián Oroz. De hecho, voy a opinar que la he visto en vivo y que claro. Una de las razones también por la cual hoy te traje acá es porque sé que tenés un costado muy divertido y que la banda era, sí, que la banda hacía mover a la gente también y la Asociación Paunero movía, la gente se divertía mucho. Sí, ¿no estás más? Sí. No, por ahora pero... no. Por ahí en algún momento volvemos, en este momento no, estamos todos con otras cosas, muchos con otras cosas, así que no, pero por ahí en algún momento venimos. Y esta canción tiene una mezcla ahí que escuché desde flamenco, cumbia, claro, no es de una todo cumbia escuché. En realidad. Alguien le inventó y le puso rumbia, como es una mezcla de rumba y cumbia, pero bueno, intenta hacer bailar. A ver cómo suena. Soledad, ahora que ni siquiera me veo a mí, con la luz que hay, y esta melodía no quiere más, y mi guitarra quiere exorcizarla. Es que no soy culpable de eso, sabes que no soy culpable.

pero antes tocaba la guitarra y estaba la guitarra ahí en casa. Ella no, medio que tocaba de oído, nunca, no me sabía enseñar. Así que yo buscaba siempre a alguien que me enseñe, y cuando en la escuela a la que yo iba se abrió como un taller de guitarra en el otro horario, fui enseguida ahí, tenía 10 años, y ahí empecé a tocar guitarra. Y algo muy particular es que tus hermanos también. Sí, sí, sí. Y que formabas, por ejemplo, Asociación Paunero. Claro, Asociación era, en realidad era la Asociación Paunero Oroz, porque en principio éramos cuatro pauneros y Julián Oroz. Y después, bueno, quedamos menos paunero, quedamos tres nada más. Y después entró un montón de gente más: Andrés Dillon, Germán Zanucci, Víctor Siete, Nicolás Nobile. Entonces ya le sacamos el paunero Oroz, se lo sacamos. Y quedó la asociación nada más. Ah. Dificilísima de buscar en internet. Claro. Porque es imposible. Claro, como el otro día yo quería buscar cosas del perro. Claro, imposible. Imposible. Yo cursaba con Agustín. Ah, sí, mira. Cursaba ¿En y qué? Él me acuerdo que me contaba. En Bellas Artes. En Bellas Artes. Diseño multimedial, hice claro. Un año, no sé, porque yo dejé después, no sé si. Él también dejó. Pero me acuerdo que él me contaba: no, hoy toco con mi hermano y mi otro hermano, y pasado, pero con el otro hermano, me decía una cosa. Claro, que... porque también pasó eso, que bueno, funcionaron. Yo lo usé mucho a Agustín, lo usé, ¿no? Mirá lo que veces, nos estamos enterando, ojo. No, pero hubo un momento que yo tocaba con un baterista, este baterista tuvo un problema y ya no estuvo más, y yo necesitaba a alguien que toque la batería, y le dije a Agustín, pero Agustín no sabía tocar la batería. Pero como es músico, y como desde chico toca, y así igual que yo, lo mismo todos mis hermanos. Pero en total, ¿cuántos son? Nosotros somos seis, ¿y músicos? Somos siete, hay uno que falleció hace unos bastante ya. Ajá. Y los músicos somos los siete. Ah, todos sí, tocan. Sí. Y encima versátiles, ¿no? Tocan de todo. Y como esos músicos de... Sí, podemos tocar el bajo, la guitarra, o la batería también un poco, algunos. El piano, bueno, mi hermana, una de mis hermanas toca el piano, estudia piano y es pianista. Y contame un poco esa experiencia también de compartir escenario con tu familia. Digamos. Con hermanos. Y es complicada. Ah, sí. Y pasa como... Tiene algo que no lo puedes conseguir con ningún otro músico, que es lo de la relación, el entendimiento, ¿no? Que es mucho más natural con un hermano, viste, que te quería junto. Entonces mirada. Claro, todo ¿no? Lo que a veces sucede. Ni siquiera necesitas decir algo para que suceda y ya está. Pero también tiene eso de la relación de hermanos, que te peleas. Claro. Te peleas y no uno por ahí alguno le tiene más miedo a un hermano que a otro. Y bueno, esas cosas pasan, están en el medio. Y no, por ahí no está tan bueno que pase, ¿no? Pero también es natural, digamos. ¿Eh? Entre hermanos, es imposible de sacarlo, sí, entre hermanos más que son, pasa. Más que son muchos, digamos. No es que es claro. Un hermano, ¿viste? Porque hay muchas bandas que dentro de esa banda hay dos que son hermanos. Sí, sí. Pero no, cuatro, cinco. Sí, sí. En el tiempo que más fuimos... bueno, cuatro. No, cinco en realidad, porque una vez con una de mis hermanas también, y cuatro varones y ella, hicimos un recital los cinco juntos, con canciones de los cinco. Un recital, pero bueno. ¿Y con tu vieja has tocado así? Mi vieja canturrea ahí y yo trato, a veces, o antes trataba de acompañarla con la guitarra. En realidad ahora tendría que volver a intentarlo porque estuve estudiando canto, mi vieja. Ahora creo que dejó, pero estuvo un tiempo estudiando canto. Capaz que sigue, con Mica Cortese. Así que la tendría que ver, a ver cómo nos... Por ahí... Le costaba cantar arriba de una guitarra, ella cantaba muy bien, canta bien, pero le cuesta ser acompañada, por falta de costumbre, ¿no? ¿Viste? Pues sabes que a mí en mis inicios me pasaba lo mismo. Cantar con la banda era totalmente distinto y es más, lo hacía mal yo. Y solo. Me decían los pibes, loco, vos te escuchamos solo y está todo bien, pero con la banda no garpás ni palo. Y es algo que hay que acostumbrarse a hacerlo, ¿no? Totalmente, claro. Porque uno a veces siente que lo está tapando uno y no me relajaba, porque sentía como que. Pero sí, no te escuchabas. Es difícil. Sí. La voz es una herramienta más, es un instrumento más. Manejarla durante. Y es más difícil de manejar porque es muy, muy. Más parte de uno que tocar la guitarra, por ejemplo. Claro. Es porque es uno el que canta. ¿Y vos aprendiste música o? Aprendí un poco de música, sí. Estudié en el conservatorio un tiempito. En Bellas Artes también. En la escuela de Berizzo también. No terminé nada, pero estudié. Picoteaste, digamos, sí, en sí, todos sí, lados. Sí, sí. ¿Y entre los géneros te has abocado a alguno así? Decir, no sé, me gustaría saber en la guitarra tocar tango o algo no, así. No. Siempre fuiste. No, como guitarrista soy malísimo. Yo siempre fui vago para estudiar. Nunca fui del instrumentista ese que estudia. Digamos que a lo que apostás más es a la composición. Y porque no me quedó otra. Porque llegó un momento que algo tenía que hacer, sí. Y dije, bueno, voy a tratar de hacer más canciones de las que tengo, sí. Y son sí. realmente particulares tus composiciones. Bueno. Tienen pizca de muchas cosas. Desde humor, desde mensaje, las melodías. Es en realidad el resultado de robarle a los músicos que yo escuché, básicamente. O sea, robarle en el buen sentido. O sea, robarle como el riff de Los Palmeras, ¿no? Pensar en recursos, escuchar las canciones que a mí me gustan y tratar de hacer una canción que me guste. Siempre mi objetivo es hacer una canción que me guste a mí. Y que es muy difícil, sobre todo si las canto yo. ¿Te pasa que por ahí haces una canción y al otro día decís una cagada o zarpada? Sí, todo el tiempo, sí. Sobre todo lo de una cagada. Todo el tiempo. Quizás hacer algo con todo el entusiasmo y después sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahora últimamente no, antes me pasaba más eso. Ahora no me pasa, ya directamente ya digan, ah, esto es una cagada, y ni encaro, ni empiezo a laburar. ¿Has encontrado así como alguna fórmula, algo de cómo, por dónde ver para construir una canción, digamos? Sí, algunas formulitas tengo, pero cuando más sigo esas fórmulas es cuando menos me gustan las canciones. Entonces, por ahí la fórmula es tratar de hacer algo que no había hecho antes. Ahora, cuando hago una canción, la fórmula para mí es agarrar la idea inicial, que por lo general es una melodía, vos sabés, vos también haces canciones, una melodía muy cortita, algo cortito, la idea inicial, y la toco. La toco en la guitarra, la toco en el piano, la canto, y así la toco hasta que solas van apareciendo las nuevas partes, las nuevas ideas, pero por ahí tardo un año en hacer una canción, ¿no? Me cuesta bastante terminar un tema. ¿Y por lo general haces las melodías y después la letra? Al revés. Sí, generalmente lo primero es la melodía, pero a veces en realidad voy desarrollando ya la letra junto con la melodía. Generalmente. Quizás esa melodía te inspira a algo de qué hablar. Sí, o el sonido de las palabras. Hace mucho escuché que Cerati decía que él no se preocupaba mucho por las letras, sino por el sonido de las palabras. Cómo suenan las palabras con la música, digamos. O sea, entonces yo empecé a buscar eso. A buscar palabras que suenen bien con la melodía. Y después me quedan un montón de versos, generalmente. Y ahí agarro el papel, el lápiz, y empiezo a tratar de encontrarles un sentido. De darles un sentido a las palabras. Cambiando de lugar, eso. ¿Te animaste a hacer una cumbia alguna vez? No, una cumbia, no. No, nunca me salió una cumbia. ¿Puede ser algún próximo...? Puede ser. Tengo. En realidad tengo... Hay una... Sí, en realidad tengo uno que es casi una cumbia. ¿Quieres escuchar? Es una melodía de Joaquín Galeliano, es un pianista amigo, que en una época compartíamos casa, y él... Tocábamos juntos igual. Y él estaba en la pieza de al lado, nuestras piezas estaban juntas, él se levantaba a tocar el piano a la mañana, yo no me levantaba a la mañana, pero lo escuchaba, me despertaba con el pianito ahí sonando. Entonces yo le saqué dos, tres melodías y las terminé, las hice canción y después se las mostré. A ver. Y esta, pero te puedo cantar un cachito, porque dale, creo que la letra es malísima. No sé muy bien si voy para atrás o para adelante. Te estoy buscando aunque no te quiera ver. En realidad ando bastante distraído. No sé muy bien a dónde voy, pero voy bien. Algunas veces pierdo el tiempo estando solo. Acá me ves, sigo intentando sorprender. Si me esperas, puedo llevarte a cualquier parte. Algunas veces te... joder. Yo lo hago así y me resulta. No me apures, quiero ver si te gusta. Yo lo hago así y aunque no quieras, fíjate bien, casi que es la misma manera. No es una cumbia, ¿no? Es como un candombe, en realidad no era una cumbia. Hoy cuando me pasaste una canción que era de Orquesta de Perros, ¿no? De Orquesta de Perros, me decías, fíjate que esta canción si la gente lo imagina, es un cuarteto. Si yo lo escuchaba, es un cuarteto. Lo que yo noto en esta canción, sí, tiene el ritmo del que puede ser tranquilamente una puede cumbia. Ser, sí. Pero pasa, a mí me sale más este. No sé por qué, bueno, o sospecho que por mi abuela, que es uruguaya, me sale más candombe. Bien, todo. Sí, siempre me salió más así los temas. Escúchame, Seba, vas a estar tocando ahora, ¿no? El viernes. ¿A dónde? En otra Guajira. Vez. Ahí va. 49, 4 y 5, a las 22, junto a Julián Terán, que es un músico, artista plástico. Y ¿con músico. Vos toca o son no, dos? No, no, no, él claro. Toca solo y yo voy a tocar con Francisco Paunero, uno de mis hermanos, que va a tocar el bajo, y Germán Cernucci, que va a tocar el cajón y coros, ellos dos, una formación así chiquita. La verdad, me gusta esto de nosotros en todos estos programas cumbiero que tuvimos. Eso que te contaba, ¿no? Que habíamos traído gente por ahí más relacionada directamente, claro, con la cumbia. Sí. Y está bueno esto de compartir y de ver de que en hay muchas cosas en común, desde dónde se viene, desde dónde se compone, desde qué es lo que se hace. Totalmente, sí, y son canciones. Y uno por ahí a veces termina siendo un trabajador de la alegría. Totalmente, sí. Como sí. Lo he visto en algunas cosas que has hecho. Para mí, a mí lo importante es no, los géneros ya. Hace rato me di cuenta que no me importan los géneros. No sé qué género toco ni qué género hago. A mí me importan las canciones. Y las canciones son lindas, sean cumbias, sean folclores, sean lo que sea. ¿Trabajás con la música, Seba? ¿Vos te referís a si soy solvente con la música? Sí. No, no soy solvente. No vivo de la música. Trabajo, hago música, pero... ¿Y cómo ves esa cuestión? Yo no pretendo ser millonario ya... Tengo 39 años, no tengo familia, no tengo hijos, así que no estoy muy apurado por ganar plata y ya estoy grande para hacer una carrera, ¿no? Como te dije, siempre fui medio vago, pero ahora lo único que quiero hacer es grabar un disco, algo que no hice nunca, que lo estoy haciendo ahora, lo estoy armando los demos ahora con un par de amigos y bueno, voy a grabar un disco... Y voy a ver si gracias a ese disco, al que le voy a poner todo mi amor, va a quedar bien, porque lo voy a sacar a mis 40 años, tiene que quedar bien. No puedo sacar una cosa ¿desde cuándo ridícula. Hace que haces música así, siempre. En público? Desde mis 14 años, 15 años. ¿Eso fue como tu debut? Toqué con... Sí, antes también, en la escuela y eso, no, pero después de una banda, banditas de rock, así, con amigos, sí. ¿Y siempre en el papel de guitarrista o de sí, cantor? Generalmente sí, de guitarrista y cantaban otros al principio hasta que en un momento descubrí que podía cantar yo, canté yo. Después no, después acompañando a otros amigos que cantaban, sí. Y quizás al venir de familia de música, de músicos, zafaste del tema del mejor anda a laburar, no te dediques a eso. Sí, no, bueno, mi viejo siempre... Ajá. Me acuerdo cuando yo estaba terminando la escuela, me dijo, tenés dos opciones, o laburás o estudiás y laburás. Me dijo, no, tenía que laburar. Somos muchos hermanos, por eso mismo a mi viejo no le alcanzaba la guita como para mantenerme una carrera universitaria. Y me pareció bien. Entonces yo siempre me puse a trabajar, siempre trabajé. Pero entonces no, digamos que la carrera de músico, mi falsa carrera de músico, porque no es tal, me la banqué yo, mis viejos también me ayudaron. Ahora sí, ahora de más grandes me hicieron este aguante y yo estoy viviendo ahora en una casa que es de ellos. ¿Tenés ahí como tu tiempo y espacio para componer? En este momento sí, en este momento con mi trabajo de casero. ¿Tenés un lugar así que decía acá y a esta hora me sale componer o sale donde sale? No, sale donde sale, sale donde sale. Yo me acuerdo, por ejemplo, de estar trabajando en la panadería y pensando en una canción. Los mejores momentos. Y que antes, sí. Bueno, vos también te habrá pasado lo mismo, sos más grande que yo. Pero antes no tenías quizás dónde grabarlo. Que... Totalmente. Yo sí, ahora lo grabo en el celular. Claro, voy caminando. Más fácil, pero sí. Me acuerdo de, no sé, por ahí se me ocurría a las 7 de la tarde, pero yo salía a las 11 de la noche. Y hay que seguirlo cantando hasta que salga, claro. Y yo llegaba a mi casa cantando porque me ha pasado que me olvide. Y decía, pero la. Te encontrás con uno en el camino, te habla de otra cosa y ya está, ya te olvidaste. O escuchás un tema que vale a alguien que vas escuchando un tema y sí. Y si te olvidaste, después lo querías hacer, capaz que es otra cosa. Sale otro por ahí. Otro. Sí. Que seguramente es peor. Sí. O mejor, nunca lo vamos a saber porque no te olvidaste la. Igual, viste, los Beatles decían también, Lennon y McCartney decían que si es malo, si te olvidás es porque es malo. Si no te acordás. Puede ser, es una buena teoría. Sí, ¿te cantas una canción, Seba? Bueno, para casi. Para ir terminando, dale. Bueno, va vaya a cantar esta que no es cumbia, pero tiene un ritmo raro y bailable. Quiero creer que puedo todavía, y me lo pienso demostrar entonces por una vez. ¿Qué importa que se rían cuando pretendo repetirme que quiero creer? Es una fantasía que debo hacer felicidad, por eso ya van a ver. Alguno de estos días voy a empezar a repetirme que si no lo haces vos, no lo hace nadie. No lo haces vos, no lo hace nadie. No lo haces vos si no lo hace nadie. No lo haces vos, no lo hace nadie. No lo haces vos, no lo hace nadie. Y quedará eternamente sin hacer. Si no lo haces vos, no creo que alguien lo vaya a hacer. Aunque no sé muy bien por qué, pero si no lo haces vos, no quiero que me vengas con que tendríamos que hacer, porque si no lo haces vos, si no lo haces vos, porque si no haces lo que quieras vas a ver que no te queda más que tirarte por la noche a ver el techo y llorar. Si no lo haces vos, no lo hace nadie. No lo haces vos, no lo hace nadie. No lo haces vos si no lo hace nadie. No lo haces vos, no lo hace nadie. No lo haces vos, no lo hace nadie. No lo haces vos si no lo hace nadie. No lo haces vos, no lo hace nadie. No lo haces vos, no lo hace nadie. No lo haces vos si no lo hace nadie. No lo haces vos, no lo hace nadie. No lo haces vos, no lo hace nadie. Y quedará eternamente. Y quedará eternamente. Y quedará eternamente sin hacer. Sin hacer, sin hacer. Gracias. Seba, realmente un placer compartir esta noche cumbiera. La pasé muy bien, me sentí muy cómodo, charlamos de todo. El otro día, el miércoles pasado, estuvo acá presente la Yoli Campos y se hizo un par de folclores también. Y me gusta eso de ir mezclar, combinar un poco, que quizás yo aprenda un poco de vos y vos de mí, desde los palos que andamos y que totalmente circulamos. Sí, sí. Me dijiste el otro día que estuviste presente en uno de los shows nuestros. Sí, yo, sí, sí, ahí no, en el rincón. Sí, sí. No te vi. No. Y yo he estado en los en show que has hecho vos, así como de solista, una vez te vi ahí en 1911 con tus hermanos. Claro, con el chino, sí, sí. Con el chino. Así que la verdad, estoy muy agradecido que te hayas copado en venir hoy, un día que costaba transitar por la lluvia y todo lo demás. Así que vamos a estar repitiendo que vas a tocar este viernes. El viernes. En Guajira. A las 22 en Guajira. 49, 4 y 5. 49, esto 4, tiene 5. Alguna entrada de valor. Va a ser al sobre. Al sobre. Así que vayan tranquilos y si no tienen para dejar nada en el sobre, no dejan nada, no hay problema. Ahí está. Si dejan algo, mejor. Listo. Y todos los jueves los esperamos. Mañana, si vos te querés pasar, a partir de la 1 es gratis. La Emporio Tropical va a estar tocando en el Rincón de los Amigos, como todos los jueves, va a ser el jueves número 12. Así que pueden ir a bailar, a tomarse, a los primeros 100 le damos una cerveza gratis a partir eso de la 1. No pasa en ningún lugar del no mundo. No pasa en ningún lugar. Ni te ves una banda en vivo, así que te pagan, casi que te pagan por ir a una y banda. Y faltaría, ¿no? Eso, y pero también si canto yo, ¿qué querés? Nah, pero está bien, es una buena banda, suena bien. Bueno, nos encontramos el miércoles que viene, ya están acá los muchachos, los estoy viendo de Goyeneche a Tarantino, el programa que sigue. Así que vamos a empezar a escuchar la última canción con la que cerramos todos los programas de Gladiador de la Cumbia. Este programa, como te estoy diciendo, Gladiador de la Cumbia, lo canta Supermercado. Y suena así, mira. Contra el reggaetón.